porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Hablar de responsabilidad personal, pero si asumiéramos completa responsabilidad por todos nuestros actos, ¿acaso continuaríamos siguiendo sus instrucciones? A lo largo de la historia se ha hecho más daño por obediencia que por malicia. Los arsenales de los ejércitos de todo el mundo son la manifestación física de nuestra voluntad de obedecer ante otros y otras. Si quiere estar segura de no contribuir nunca a la guerra, el genocidio o la opresión, el primer paso es dejar de seguir órdenes. Esto también vale para tus valores. Incontables líderes y estructuras demandan tu sumisión incondicional. Pero aún si quisieras ceder la responsabilidad de tus decisiones a algún dios o dogma, ¿cómo sabrías por cuál decidirte? Te guste o no, tú eres quien tiene que elegir entre todos ellos. Por lo general, las personas simplemente toman esta decisión en base a lo que les resulta más conocido o cómodo. Somos inevitablemente responsables por nuestras creencias y decisiones, al responder a nuestra autoridad propia en vez de la de mandatarios o mandamientos, Quizás entraríamos en conflicto entre nosotros y nosotras, pero al menos lo haríamos bajo nuestros propios criterios y no acumulando tragedias innecesariamente al servicio de los objetivos de otros y de otros. Para cambiar todo, comienza por responder a tu propio problema. En el trabajo tienen poder, los jefes que le dicen qué hacer tienen autoridad, los inquilinos e inquilinas que mantienen el edificio tienen poder, el propietario cuyo nombre figura en el título de propiedad tiene autoridad, un río tiene poder, un permiso para construir una represa otorga autoridad. No hay nada de opresivo en el poder per se, muchas formas de poder pueden ser liberadoras. El poder de cuidar a tus seres amados, de defenderte y resolver conflictos, de practicar la acupuntura, navegar en el velero y estar en un trapecio. Hay maneras de desarrollar tus capacidades que también aumentan la libertad de los demás. Toda persona que actúa para realizar su pleno potencial ofrece un don al resto de las personas. La autoridad, por encima de otras, por otra parte, les usurpa su poder. Lo que tomas de alguien, otros u otras lo tomarán de ti. La autoridad siempre se obtiene desde arriba. El soldado obedece al general, quien responde ante el presidente, quien obtiene su autoridad de la Constitución. El cura responde ante el obispo al papa, el papa a las escrituras, que obtienen su autoridad de Dios. El empleado responde ante el dueño, quien sirve al cliente, quien obtiene su autoridad del dinero. El policía realiza un allanamiento derivado de una orden firmada por un juez, quien obtiene su autoridad de la ley. Ser hombre, ser blanco, ser propietario es la cima de todas estas pirámides. No encontramos ni siquiera déspotas, tan solo construcciones sociales, fantasmas hipnotizando a la humanidad. En esta sociedad, poder y autoridad están tan entrelazados que apenas podemos distinguirlos. Solo podemos obtener poder a cambio de obediencia. Aún así, sin libertad el poder no tiene valor. Para cambiar todo, comienza por buscar poder, no autoridad. We'll be right back. con la autoridad, la confianza ubica el poder en las manos de quien la confiere, no en las de quien la recibe. La persona que ha ganado la confianza de otras no necesita autoridad. Si alguien no merece confianza, seguramente no debemos concederle autoridad. ¿Acaso hay alguien en quien confiemos menos que los políticos y los ejecutivos? Si los desequilibrios impuestos de poder no existieran, las personas se sentirían motivadas para resolver sus conflictos de manera que todas quedaran satisfechas. Se sentirían incentivadas para ganarse la confianza entre sí. La jerarquía elimina este incentivo, habilitando a los que gocen de autoridad a suprimir los conflictos en lugar de resolverlos. Idealmente, la amistad es un lazo entre iguales que se apoyan y desafían la una a la otra respetando la autonomía de ambas. Ese es un buen criterio por el cual evaluar todas nuestras relaciones. Sin los límites que actualmente nos son impuestos, ciudadanía, ilegalidad, propiedad, deuda, las cadenas de comando de las corporaciones, los ejércitos, etc. Podremos reconstruir nuestras relaciones en base a la libre asociación y apoyo mutuo. Para cambiar todo, comienza con relaciones construidas en base a la confianza. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche del sábado de abril del 2021, todavía seguimos en esta era pandémica. Hemos escuchado hasta el momento 4 canciones de esta banda llamada Fármaco de Buenos Aires, Argentina, de este EP que se llama Descolonizar. Y escuchamos precisamente, comenzamos con la canción Descolonizar, después Mundo Inmundo, Alquitrán, y también escuchamos a Sulfato. En los textos estamos sacando nuevamente de Para Cambiar Todo, un llamamiento anarquista de Crime Thing en español. Y bueno, pues son bastantes articulitos, ahí vamos como por el 4 o 5. En otras emisiones seguiremos leyéndolo hasta completarlo. Pues ahí está, ¿qué podemos decir de Fármaco? Fármaco es una banda relativamente nueva, por ahí del 2019-2020, muy muy nueva. Tiene un demo con 3 canciones y este EP, pero a pesar de ser tan nueva, pues ya tiene una carrera ahí ya recorrida. Una gira en Chile, precisamente durante los disturbios que vivió Chile, ellos estuvieron ahí también tocando y ayudando pues a su manera. Esta banda de hardcore, influida también, como dicen ellos y ellas, por el hardcore japonés y algo de heavy metal, que podemos ahí checar en esos riffs que de repente tienen, que sí suenan como heavy metaleros. Pues esto es Fármaco con Descolonizar. Vamos a seguir escuchando ahora a una banda, pues se supone que es escocesa, de Glasgow, más bien diríamos que está afincada en Glasgow, porque es una, bueno, lo que estamos sacando es de un split 7 pulgadas de Mantilla, y esto lo sacaron con esta banda anarcopunk Hoy por Hoy, que se llama el EP Destruye el Falocentrismo. Y bueno, Destroy Falocentricity. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir también de Mantilla? Es una banda, pues, que hasta el momento lo que sabemos y que hemos podido investigar está inactiva. Tiene diferentes miembros. Yo creo que el miembro más, o que sería el único que está ahí, es la vocalista, que es Keriba McCormick. Y bueno, pues Keriba McCormick también es parte de la Universidad del Oeste de Escocia y una activista de las cuestiones romaníes e indígenas. Bueno, ella es una organizadora con la resistencia romaní, precisamente en este compartido. Bueno, pues ahí mandan como los saludos a la resistencia romaní con doble R, pues muy interesante. Por cierto, suponemos que está inactiva, no sabemos si vuelve a estar activa esta banda. Keriba McCormick en estos momentos también como directora de Camry Dance Theatre en Escocia, pues sigue en un montón de cosas, si bien en la música ya no ligadas tanto a la música punk, aunque tienen una pieza, están haciendo una pieza que está como dedicada o basada en esta banda llamada The Slits, esta banda pues ya muy vieja también. Y es una pieza que también con gente, miembros originales de esta banda y su manager, bueno, un montón de gente muy influyente por allá, y están en esta cuestión. También, como decimos siempre, ¿no? Cuando estás en el punk, pues aunque ya no estés musicalmente, por en tu trabajo, en lo que sea, siempre se involucramos lo que aprendimos en el punk, nuestra punkitud. Y aquí con esta querieva, pues creo que no es la excepción. Muy interesante también lo que está haciendo en este Dance Theater Camry, que igual lo pueden checar, y también hay cosas buenas, también con la resistencia romaní. Pues no sé qué más podemos decir. Pues en la cuestión musical vamos a escuchar dos canciones juntas que son parte de este split con Hoy por Hoy. Y serían, ay carajo, se me perdieron, sería Ashes y la otra, se me acaba de perder aquí, Dopamina y Ashes. Vamos a escucharlas juntas. Y bueno, pues también, por ejemplo, para hacer esta grabación fue querida con miembros de la banda Disclose, pues ya súper conocida por todas y por todos, una banda viejísima también. O sea que su alineación pues es casi de superestrellas también. Ya gente muy muy conocida, sobre todo por esas tierras europeas. Vamos a escuchar esas dos canciones de Mantilla, que sería Ashes y Dopamina. Y bueno, pues regresamos porque tenemos también mucha más música, sobre todo aquí del sur del continente americano. No se olviden, están escuchando Confrontación de Ideas. Hey! Bueno, regresamos porque se nos acaba el tiempo y tenemos mucha música que pasar. Nos vamos ahora hasta Brasil con esta banda que se llama Insomnio. Bueno, pues una banda de Ribeira Preto, Brasil, una banda, pues como ellos dicen, influenciada por el Power Violence Hardcore, formada por él en 2005 en el interior de Sao Paulo. Una banda profundamente antirracista, antifascista, antisexista, antihomofóbica y antitransfóbica. Y esto lo deja ver mucho también en sus letras. Por esto vamos a escuchar tres canciones. Son canciones muy cortitas. Vamos a escuchar dos sets de tres canciones cada una. Que sería Fódase o Papa, que sería como, bueno, que se joda el Papa. Mata a tus ídolos. Y una que se llama 50 tonos, toneladas de tratar de disimular relaciones abusivas y violar la literatura del bondage sadomasoquismo. Y obviamente esto se refiere al libro, la película de 50 sombras de Grey. Y bueno, pues ahí como dice su letra, ¿no? Vieja historia, disfrazando las relaciones abusivas como sexismo y como violación, 50 sombras de basura. Romantizan lo que sufrimos todos los días y nos lo venden. Ahí está, esta banda brasilera de fast hardcore Power Violence. Vamos a escuchar esas tres canciones y regresamos porque todavía tenemos otras tres más de esta misma banda. I think that crucifixion must have been really good for your core because absolutely. Jesus had like the best idea. He had the right idea. Oh, hey, he knew no pain, no gain. He had good messages. I'm sure he started that. Con Insomnia y vamos a escuchar otras tres canciones de ellos, de ellas, que sería El Mundo Perfecto, otra sería Dale a los Trans Tu Respeto y la la otra sería la familia no significa nada. Pero el mundo perfecto de los liberales, donde la hierba es verde y la meritocracia no es una broma. Es el título completo de esta canción. Luego es darle a los trans tu respeto y la familia no significa nada. Y bueno, pues precisamente también sobre los trans y los queer hemos pasado un montón de música últimamente, de bandas y demás. Y bueno, pues yo creo que seguiremos en esa tónica, dándole difusión, dándole visibilidad a esta gente que no la tiene. Y bueno, pues en el punk no puede ser la excepción, ¿no? También hay gente, a veces nos sorprende lo homofóbica que puede llegar a ser. Y bueno, pues esa gente definitivamente no tiene cabida en nuestra escena. Vamos a escuchar esas tres canciones y regresemos para pasar ya con otra banda. Agradeza, coach. Agradeça a bancada religiosa, conservadora de direita, pelo cadáver na sua sala. Heaven has been where you made the white people riot, weren't you? But I was telling the truth. How many times have I told you better not even dream about telling white folk the truth? You understand me? Shoot. Making white people riot. You better learn how to lie like me. I'm gonna find me a white man and lie to him right now. É o seguinte, você pode não conhecer muitas bandas e achar que... Conjunto de Música Jovem Rock Insônia 666. É legal. Mas eu que conheço dezenas de milhares, posso lhe dizer sem medo. Conjunto de Música Jovem Rock Insônia 666. É uma bosta. Você só acha legal porque tem algumas coisinhas... Né, alguns apetrechos estéticos que você talvez ache interessante, mas é uma bosta, amigo, me desculpa, é uma bosta. Bueno, y bueno, pues estamos nuevamente aquí escuchando a Misery. De fondo esta banda de Minneapolis Cross, la banda ya una leyenda viviente aún. Pues nos vamos también hacia el sur, esta vez hacia Chile, en Curicó, con esta banda llamada Helga Pataki, este dúo de hardcore rápido, solamente Águila grito, guitarra y gritos, y Luis en la batería y los gritos también. Esta banda chilena, pues no confundir con Helga Pataki de Argentina, me parece que hay una Helga Pataki mexicana. Esta es Helga Pataki de Curicó en Chile. Y vamos a escuchar también tres canciones seguidas porque son cortitas. Vamos a escuchar la intro es un pequeño texto de Ernest Giraud, que fue un militante anarquista allá en 1800-1900, falleció por el 1917, no, 1900 algo. Pues era estas personas, oradores talentosos, que hacían esas giras de conferencias, por ejemplo, en Francia, también en Argelia, en las cuales también estuvo Luis Saint-Michel y otros más, pues unas giras que solo podemos imaginarnos, de estas conferencias incendiarias de estos anarquistas de esos tiempos. Vamos a escuchar entonces a Helga Pataki con intro, la canción Gran Dictador y la canción Jaulas. Y bueno, pues queremos también mandar el saludo para toda la gente que siempre nos escucha por aquí cerquita, en Santa María Magdalena, en Carrillo, en La Cañada. Pues para toda la bandita que siempre está al pendiente de Confrontación de Ideas. Por el momento pues seguimos sin eventos en vivo. De repente ya hay un poco más, está relajándose todas las medidas. También un saludo para allá, para nuestro queridísimo amigo Choco de los Papayos Locos, que está ahí con una nueva aventura en los pulques Doña Mari, en La Cañada. La verdad es que no sé muy bien la dirección, pero me parece que es sábado y domingo. Pueden ir a relajarse, tomarse un pulque, unas tostaditas que puedan comer ahí. Ya saben, hay que apoyarnos entre nosotros, hay que apoyarnos entre nosotras. Y bueno, pues sobre todo nuestros amigos que siempre están cerca de nosotros y de nosotras, ayudándonos, como lo ha sido el buen Choco, siempre en las tocadas, siempre poniendo el sonido y ahí ayudándonos en todo. Entonces, pues ahí está la recomendación de la semana. Dense una vueltecita por allá en La Cañada, en la hermana República de La Cañada, con los pulques, ahí con el buen chocolate. Pues no sé, igual en esta pandemia mucha gente ha perdido su trabajo y aún sigue pasando. Apoyemos los negocios del barrio, apoyemos a los amigos que estén vendiendo cosas. Si podemos, no regateemos, de veras, paguémosle lo que es, porque la solidaridad no es solamente una bonita palabra, debe ser realidad entre nosotros y entre nosotras. Vamos a escuchar a Helga Pataki y regresamos. Fundamento, se apoya en la reflexión, en la inconsciencia. de nueva cuenta y vamos a seguir con tres canciones más de esta banda, ya saben, Helga Pataki de Curicó, de Chile. Vamos a escuchar Sociedad Patriarcal, Sicarios y No Hay Paz. Bueno, pues ahí está, las letras son letras cortas, directas, sin pelos en la lengua. Esto también es una recomendación, de veras. Bueno, en general estas tres bandas del sur, del continente americano, como fue Fármaco, Insomnia y ahora Helga Pataki, neta, se la rifan. Chéquenlos. También les enviamos un saludo a Belén, que esta noche no nos pudo acompañar. De repente, pues no, ahora sí que no coincidimos en los tiempos. De repente tiene cosas que hacer y pues no coincidimos para poder grabar. Pero bueno, yo creo que la próxima semana ya tendremos nueva cuenta con todas y con todos nosotros, nosotras. Y pues ya pondremos con mucho más música. Por cierto, ¿qué crees? Que ya está próximo, ahora sí a salir el disco de La Sangre No Se Negocia, que se titula La Rutina del Sufrimiento. Ya vimos las fotos de cómo quedó, cómo va a quedar el CD, por lo pronto en CD. Y la neta está bien chulo. Esto va a salir a cargo de Tormentas Records, ahí con nuestro queridísimo amigo David Anaya, que le enviamos un saludazo. Chéquenle, porque también tiene muchas otras bastantes producciones. Por cierto, también va a sacar una reedición limitada en cassette de Óbito Inútero. Así que si quieren apartar el suyo, bueno, pues hablen con David Anaya de Tormenta Records. Vamos a escuchar entonces Sociedad Patriarcal, Sicarios y No Hay Paz. Esto es con Helga Pataki. Se nos acabó el tiempo, nos vamos a despedir con esta banda de Berlín llamada Derrumbe, punk post pandemia, como dicen ellos, de su demo llamado Crisis, de 5 canciones, y elegimos 2 para despedirnos. será Baile de Sombras, Baile de Sombras y Día Sombrío. Bueno, pues este que fue lanzado este 2021, grabado el año pasado, una banda formada el año pasado en el 2020. Pues ahí está, seguimos con esta pandemia y nos despedimos con esta banda que se llama Derrumbe. Pues esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La